La respuesta positiva de los pobladores de Las Mandarinas en La Gloria en la construcción de nuevas viviendas asegura el avance en la etapa de recuperación, al decir de sus protagonistas. Giovanni Reyes Sánchez. Giovanni, dígame la respuesta que han dado a la familia para recuperarse. Bueno, trabajar y trabajar, dijo Tapia, y apoyar a la población de La Gloria. ¿Y así están haciendo ustedes? Y así estamos haciendo nosotros. Hemos ayudado a todos los vecinos y seguir para adelante luchando, que la revolución no deja a nadie separado. Mi nombre es Alexis Machado. ¿Y esta es una de las casitas que van a quedar nuevas aquí? Nueva aquí. Porque fue derrumbe. Derrumbe total. Eugenio Wilfredo con los bleques. ¿A qué cooperativa o qué lugar pertenece usted, Eugenio? A Julio Antonio Mella. Aquí limpiando para hacer la comunidad de La Mandarina. Entonces se ha puesto la solidaridad de manifiesto en los cooperativistas. Sí. Armando Aguilar. Armando, ¿por qué ha venido usted aquí? A apoyar aquí a la gente. Dixán Hernández López. Aquí hay gente trabajando, ya anda buscando los palos y todo. ¿Y ya entró también la teja aquí a La Gloria? También entró ya. Entonces, si la fuerza se sigue sumando, pues va avanzando la remodelación de su casa. Sí. ¿Fue derrumbe total? Derrumbe total completo. Entonces, ¿la solidaridad se ha puesto de manifiesto aquí en Las Mandarinas? Sí, aquí todo el mundo está aquí trabajando, todo el mundo, y uno al otro, aquí todo el mundo se ayuda y todo. La presencia de especialistas en el área contribuye a su vez a organizar el reordenamiento urbanístico. Según precisa Maribel Muñoz, directora de Planificación Física. Bueno, en este lugar estamos ordenando los solares para la construcción de las nuevas construcciones rústicas que se van a hacer. Y entonces estamos trabajando en las líneas de fachada, en los solares, midiendo los solares y ordenando esta parte de aquí. ¿La importancia del trabajo que ustedes están haciendo ahora cuál es? Bueno, la importancia es que quedaría ordenado las viviendas en una línea concreta de comunidad y quedarían solares incluso que se pueden disponer de ellos a la hora de reubicar cualquier otra persona que lo necesite. La participación activa de la población en Las Mandarinas en la construcción de 15 nuevas viviendas cuenta con el apoyo de la comunidad, una tarea que se prioriza en Sierra de Cubitas en la etapa de recuperación y va acompañada del reordenamiento urbanístico. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.